especial con Alex Sensation, kicking off Labor Day Weekend. ¡Gracias! puedes estar en el sillón meses que te meses, esperando que lleguen los cupones, welfare y el seguro social, así cualquiera. Comenzando el fin de semana del Labor Day, Labor Day Weekend. Gracias por estar conmigo. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Viernes Social. Thank you. sintonía. Mello, mello, mello, mello. Feliz inicio de mes para todo el mundo. Llegó septiembre. Me huele a diciembre. No, todavía no. Por favor, todavía no. All right, Alex Sensation, me encantó esa mezclita de salsita para los rumberos. Para romper el hielo en este viernes primero de septiembre, si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Happy birthday. Ponme todos los saluditos en los comentarios en la última fotito que subí a mi página de IG, Alex Sensation. Esa misma. Saludito para Vanessa Frías desde Coco Beach. Hola Vanessa, para Dulce Casiano, mi hermanito Luis González. Buenos días, Luis. Belkis Martínez, Ronnie Pérez, Ronnie Soto, Milton Naranjo. mala mía. Para Ana Rivera, Anita, buenos días, Anita. Alex Sensation, para el Yace, tu amigo el Yace. Estamos en talla. Yace, estamos en talla. Ready para el 3-Day Weekend. Mañana, si Dios quiere, mañana el live. Te lo voy a hacer desde Nueva York, desde el rooftop. Ahí en Manhattan con mi hermanito Darel y par de sorpresitas más. Y el after party conmigo en la discoteca en Salsa con Fuego en el Bronx. Vamos para allá con mi hermanito Darel, performing live, quien te habla, Alex Sensation, en Labor Day Weekend Celebration. Mañana sábado en Salsa con Fuego. Y el domingo vamos para Atlantic City, New Jersey. Tenemos el pool party en el resort, en Harris Resort. A las 4 de la tarde subo a la tarima, 4 p.m. set. This Sunday in Atlantic City, Harris Resort en AC. Y en la noche, a la medianoche, subimos a la tarima en Fiestas de Passaic, New Jersey. Celebrando el aniversario de Fiestas. This Sunday. All right. Buenos días por la mañana. Good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días. Hola, Alex. Hola, Happy bebé. Friday. Happy Friday, baby. ¿Cómo te llamas tu nombre? Brenda. Brenda, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Brenda? Thank you. I'm from Woodridge, New Jersey. Jersey. Vamos para la playa. Brenda, gracias por estar conmigo, mi amor. Cuéntame, what are you doing this weekend? You know, I'm gonna go to the beach. Disfrutar un poco ya que se acaba el verano. Para la playita, mami, aprovechar. ¡Aprovecha! Obvio. Brendita, who you want to give a shout out to, baby? My mom and my dad, Betsabe y César, you know, los amo muchísimo. Y para toda la familia, gracias, mi Brenda, stay on the line, no te me vayas. Quédate en línea, all the way from Jersey. La gente que va para el Jersey Shore, por allá para Seaside, para Wildwood. Ponme ahí una más. Ah, Atlantic City, claro. La gente que va conmigo para Atlantic City, nos vemos allá el domingo, Sunday. Dímelo, Alex. Dímelo, papi. ¿Cómo te llamas tu nombre? Quiero que tú dices, Alex Sensation. ¿Cómo te llamas, papi, tu nombre? Michael de Brooklyn, papi. Michael de Brooklyn. ¿Cómo está bien de Brooklyn, papi? ¿Cómo está, papito? ¿Todo bien? El Aspique, tú sabes, el último fin de semana del verano, a disfrutar contigo para New Jersey. Gracias, mi rey, gracias. Yeah. ¿Con quién va para allá para ponerte la mesita y la botella? Voy con la wifi, tú eres mi salvación, Ale. Tengo un problema con la mujer que ayer, que lo voy a resolver. Ok. Envíale el saludito a la wifi primero. Dale. Para Brelly Anaís, te amo, mami. Toma, mami, para ti. Ahora, ¿quién más va a saludar? A saludar a Rosy, la enana, mi prima, aquí en Brooklyn. Todos los tigres míos de Wire Communication que estamos trabajando en la calle. Gracias por estar conmigo, mi hermanito. Quédate en línea, no te me vayas. El domingo te espero en Atlantic City con la wifi para enfriarte, papi. Una bachatica de la nueva y de la vieja. ¡Rumbo! Y del barato para que rinda. Se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más que ahora te quedas sin mí.

amándote de amor, amándote, haciéndote. Ahora tú eres primavera. Fuiste sigue marcando el 800-315-9790. Todo lo que me llames porque si ahora tú no eres primavera. Sí. Eso pinta rosa. Estoy enamorado. Ay, la razón no vela. hizo pinta rosa. Estoy enamorado, aquel yo, mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña. Dame un kiss. Toma. Alex Sensation. Persona, es Juan Espinal, muy buena persona, es de los amigos que nunca nunca abandona. Y si te hace un bien, él no lo menciona. Me lo dijo Juan, para sentirme bien. Me lo dijo Juan, para yo sentirme bien. Debes mencionar a mi hijo Ariel. Él viene pa' acá a beber también. A beber con Juan, a beber con Juan, a beber con Juan. Ahí a beber con Juan. No se trata de un rico man. A beber con Juan. Va por ahí el caché que van. A beber con Juan. Si les preguntan pa' dónde van. A beber con Juan. Todo el mundo dice se va. Ahí a beber con Juan. Sabes que estoy planeando el live desde Santiago, la ciudad corazón. Tentativamente tengo el sábado 30 de septiembre, allá en Santiago. Esa es la fecha del live allá. Sábado 30 de septiembre, el live allá en Santiago, en el monumento. ¡Tallo! All right, ¿qué más quiere escuchar? Dime, para mezclarlo en vivo. Primero de septiembre, comenzando septiembre. Un saludo para Mariela Delgado. Me dice, Alex, esa es mi canción. ¡Mariela! Me tripea esa canción. Un saludo para Julio Yunes, la familia Yunes. Katy La Poderosa, Miguel Barrios. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Quiero una copia de esa mezcla completa. La de salsa, la de bachata y la de típico. Claro que yes. Para Irma Rodríguez. Happy birthday para Marieli Rojas. Happy birthday, Marielis. Mi hermanito Samuel Lebrón. La gente mía de Fajardo. También para Zoraida y Luis. Gracias. Mi hermanito Juan Alvarado, José Castro, Andrés Rosas. Bueno, preparándote la hora del lunch. Los que van a almorzar conmigo, vaya calentando el almorcito. Los que van a hacer ejercicio, a quemar calorías. Ya tengo la parrillada ready for Labor Day Weekend. Gracias por estar conmigo, mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Puerto Rico, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App Worldwide. Cuando regresen, viene bajando más boletitos para Karol G, Arcángel, Mike Towers, Jayco, Maluma y El Alfa. Y también, dinerito, $1,000 con la canción del millón. Ya regreso. Mete mano DJ Luismi, Body Boy.